Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y estar al tanto de todo lo que hacemos acá en Plan Ideal. Otro fin de semana más y nosotros ratificamos nuestro compromiso de seguir adelante llevándoles a todos los amigos que gentilmente nos escuchan buena información, noticias culturales y entrevistas variadas sobre temas artísticos. Gracias por permitirnos acompañarlos en sus diversas actividades, si están en sus casas, limpiando, si están descansando un poquito, si están en el trabajo, en las universidades, en los colegios, o quizá también están en camino a diversas actividades que tienen en este fin de semana. Gracias por permitirnos acompañarlos. Les recordamos que este programa tiene una gran sorpresa el día de hoy, y es que vamos a trabajar un tributo a una de las voces más icónicas en la historia de la música. Vamos a recordar un poco a Frank Sinatra, el viejo de ojos azules. Siempre es bueno cambiar un poquito el tono. En estos últimos programas hemos tenido a grandes amigos como Da Pound, como Guardarraya, que nos visitaron. Bueno, ahora vamos a descansar un poquito, les vamos a dejar a ellos que también descansen, que trabajen, que estén en sus conciertos, y nosotros nos vamos a conectar acá en Plan Ideal, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la historia musical, no solo de Estados Unidos, sino también de todo el mundo, porque ¿quién no ha escuchado Frank Sinatra? ¿Quién no sabe quién es Frank Sinatra o quién no lo ha visto en una película? Así que hoy vamos a recordar un poquito de su trayectoria musical. También tenemos en cabina el grato honor de presentar a una de las muestras culturales que están sucediendo acá en nuestra capital. Ya mismo vamos a comentarles de qué es. Les adelanto que es un tema de moda. Un tema de moda, de diseño, de estética artística, es la magia de la pasarela y las criaturas místicas juntas. En poco vamos a conversar con la organizadora, con la relacionista pública de este evento que gentilmente nos acompañó en el programa de hoy. También les recordamos que Plan Ideal de este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si ustedes desean que su casa tenga un estilo diferente, aquí podrán encontrar juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Si desean realizar su pedido o desean más información, pueden comunicarse con la señora Marlene Moreno, quien es la propietaria, a través del número de WhatsApp o quizá puedan timbrarle y pedirle un poquito más de información. Anoten el número, amigos, no se olviden, es del 099-842-4953. 099-842-4953. También les recomendamos que no se olviden de visitar nuestra página de Facebook. Pueden buscarnos como Creaciones, pueden buscar a Creaciones Marley Hogar en nuestra página, pueden encontrarnos a nosotros como Plan Ideal en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Nosotros ya estamos metidos en la revolución tecnológica, así que en todas las plataformas digitales allí pueden encontrarnos. Y en todo caso, si ustedes son más tradicionales, más convencionales, quieren conversar con nosotros en directo, pueden hacerlo con cabina al 2220-966, o si quieren conversar por directo a través de WhatsApp al 0984-562759. Estaré encantado de recibirlos, de compartir sus recomendaciones, si quieren escuchar alguna canción en este tributo a Frank Sinatra, si quieren preguntarle algo a nuestra entrevistada, no lo duden, contáctense con nosotros. Bueno, en primera instancia les contábamos que el día de hoy, Plan Ideal se ha vestido de gala para honrar a una de las voces más notables de todos los tiempos. Este sábado está dedicado a Frank Sinatra, un artista completo, ya que no solo hizo música, sino que también participó en el cine y es considerado un artista laureado, pues sí, él alcanzó un Oscar como mejor actor de reparto en la cinta De aquí a la eternidad, uno de esos filmes clásicos que no hay que perderlos del mapa. Para recordar a Frank Sinatra en Radio Casa de la Cultura y en Plan Ideal, vamos con la canción I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra. Amigos, gracias por escucharnos. Bienvenidos de este sábado de Plan Ideal. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Thought of you makes me stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Estábamos escuchando a Frank Sinatra con su canción I've Got You Under My Skin. Comentarles que Sinatra grabó su primer disco el 13 de julio de 1939, ya hace algún tiempo, y en 1942 se convirtió en una estrella, una verdadera estrella resplandeciente en el cielo de Hollywood. En su vida de cantante grabó más de 100 discos con éxitos por decenas: Strangers in the Night, I've Got You Under My Skin, My Way, The Way You Look You Are. Un sinnúmero de éxitos que nos quedan cortos para tratarlos acá en el programa. Sinatra, este maravilloso artista, cantó en escenarios hasta los 75 años. Seguramente es un récord porque muy pocos logran conservarse hasta esa edad y sobre todo mantener la calidad y la pulcritud en sus presentaciones. Pueden revisarlo en los distintos conciertos que tuvo Frank Sinatra, inclusive en el de su despedida, un concierto muy sentido. Fue un recorrido largo por Estados Unidos que finalizó en Las Vegas. Y bueno, Frank Sinatra se despidió de sus fans a lo grande con un concierto maravilloso catalogado por varios expertos musicales como uno de los que hay que revisar, de los que hay que ponerse a estudiarlo para saber qué es la música, cómo se hace música y cómo uno debe sentirla. El 14 de mayo de 1998, ya se cumplieron 20 años, hace poquito nomás, Frank Sinatra falleció en Los Ángeles con 82 años. En Nueva York, como a manera de tributo, se iluminó de azul el Empire State Building para recordar al cantante, el Old Blue Eyes, el viejo de ojos azules, así es como llamaban a Frank Sinatra. Desde Cannes, sur de Francia, también Martin Scorsese, uno de los grandes directores de cine del mundo, le rindió un homenaje y declaró que las palabras no podían expresar su tristeza. Una tristeza inembargable porque realmente la música perdió mucho con la partida de Frank Sinatra. Seguramente habrá que recordarlo no como músico, también habrá que poner las pinzas, habrá que poner la lupa para revisar qué hizo como actor. Porque sin duda creo que la dificultad se eleva mucho al incursionar en dos ámbitos artísticos, en dos campos escénicos. La complejidad obviamente crece y mantener el ritmo siempre se hace difícil. En esta película que les comento, en la película que ganó un Oscar, Frank Sinatra, le permitió consagrarse como un gran actor y bueno, a diferencia de muchos otros que únicamente cantan o únicamente actúan, él llevó el arte hacia otros escenarios. Ahora vamos a escuchar uno de los grandes temas. Y precisamente, qué coincidencia se nos viene con lo que hablábamos. Martin Scorsese en una de sus películas utilizó el tema New York, New York de Liza Minnelli para hacer uno de los soundtracks más recordados en el cine, y ahora en la voz de Frank Sinatra los dejamos con New York, New York. I like the new Lincoln with all of its class. I like a martini and bird under glass. I'm gonna start living, you wait and see. Nothing but the best is good enough for me. I like to eat lobster directly from Maine. I like to see bullfights in sunny old Spain. I'm gonna start living, you wait and see. Nothing but the best is good enough for me. Tally-ho, off we go. Who can wait another day? You and me out on a spree. Let's get started right away. We're gonna go traveling and have us a fling. We'll visit a palace and dine with a king. We're gonna start living, you wait and see. Nothing but the best is good enough for me. and me on a spree. Let's get started right away. We're gonna go traveling and have us a fling. We'll visit a palace and dine with a king. We're gonna start living, you just wait and see. Nothing but the best is good enough. Nothing but the best is good enough for me. Bueno, estamos escuchando Nothing But The Best. Ya mismo nos vamos con New York, New York. Acá nos confundimos un poquito, pero seguramente es porque el repertorio de Frank Sinatra da para eso, para uno pensar tantas veces en qué canción es la que mejor me va y no decidirse nunca, porque todas son realmente maravillosas. Un recuerdo que vale tenerlo guardado en el corazón, en la mente, en la historia. Y acá desde Radio Casa de la Cultura, comprometidos siempre como estamos con la cultura, les llevamos a donde estén, a sus casas, a sus carros, a sus escuelas, colegios, un poquito de Frank Sinatra. Contarles que una de las características distintivas de Frank fue su vestimenta. Sinatra siempre lucía de eterno con unos brillantes zapatos negros y un sombrero de ala corta que adornaba su negra cabellera. Y saben, hace un poquito de tiempo leía una crónica de un periodista norteamericano también muy laureado que se llama Guy Talies, y él escribe algo de Frank Sinatra está resfriado. Uno de los trabajos periodísticos más lúcidos que hay que tenerlo siempre a la mano, y básicamente en un reportaje donde te cuenta el resfriado de Frank Sinatra, él te dice su vida, te cuenta cómo nació, en qué calle, en qué barrio, su descendencia italiana, los posibles vínculos con la mafia y lo maravilloso de su canto y de su voz. Este Guy Talies nos llevó una de las biografías más lúcidas de Frank, que les recomendamos desde acá de Radio Casa de la Cultura, que lo revisen. Está en internet, simplemente lo buscan, lo encuentran y seguramente se van a enamorar de este escritor, de este periodista, que también hace poquito tiempo ya nos dejó. Un aspecto que bien podría definirse como algo superficial, como la ropa, dirían algunos, fue la clave de Guy Talies y de Frank Sinatra para marcar la memoria de sus fans y sus lectores a través de su ropa. En última instancia, la vestimenta no queda relegada a un segundo plano, sino que constituye una parte fundamental de la puesta en escena, no solo del cantante, no solo del actor, sino también del periodista y de todos aquellos que quieren verse bien, que quieren tener un poco más quizá de personalidad independientemente de la ropa que usen. Un tema que para nada es estrictamente superficial, simplemente nos queda recordar a diseñadoras como Coco Chanel, que marcaron la época en la moda y en lo que vestimos ahora. Sin duda no podríamos hablar de nuestra ropa sin recordar a Coco. En este sentido, de recordar un poco la moda, de recordar un poco cómo surge la estética en el diseño, tengo el gusto de tener en cabina a alguien que sabe mucho de moda y nos viene a contar algo sobre un proyecto cultural que está realizando con la finalidad de enaltecer la parte estética del arte visual. Carolina Guerrero, de la agencia Caída Creativa de la Universidad Técnica Equinoccial, nos acompaña. Muchas gracias por estar acá, por estar en cabina. Qué placer poder compartir proyectos culturales de diversa raigambre, que siempre estamos aquí abiertos las puertas. Bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Para mí es un placer estar aquí y en esta mañana hablarles un poco sobre la moda, porque muchas veces las personas dicen, no, ese tema a mí no me gusta, yo me visto como sea, pero ahora hay profesión en sí que existe, que es la carrera de diseño de modas, diseño indumentario, y eso es lo que venimos a hacer hoy, a presentar en sí la carrera de diseño de modas de la UTE. Okay, ¿y la carrera ya tiene alguna trayectoria o es como nuevita? Ya tiene 25 años aquí en el Ecuador. Es varios de nuestros estudiantes, de los estudiantes de la UTE, de la carrera, han sido reconocidos para distintos proyectos, distintos desfiles, ya a nivel nacional e internacional. Okay, sí, a mí se me ocurre que diseñadores, Ecuador tiene una buena herencia y tiene un buen legado, diferentes de aquí de Quito, Guayaquil, Cuenca, de otras ciudades también, que han diseñado vestidos, que han diseñado trajes para gente muy importante y famosos. Creo que siempre es bueno rescatar eso también. Carolina, ¿tú consideras que la estética, la moda contribuye con el arte? Totalmente, van arraigadas de la mano, porque a través de formar estas piezas, de estas prendas, las diseñadoras se dan el gusto de imaginar, de pensar en sí, de crear un mundo a través de sus piezas y que las personas después puedan usarla y puedan, que más personas puedan visualizar aquellas prendas. ¿Y cuál es el proyecto cultural que vienes a compartir hoy con nosotros y con todos los amigos que nos están escuchando? Hoy les vamos a contar del desfile de modas El Bosque Encantado, donde va a tener mucha magia, va a tener prendas de alta costura, materiales no convencionales utilizadas para elaborar este tipo de trajes y esencialmente va a tener mucha magia, como les decía. ¿Cuáles son esos materiales no muy tradicionales? Este es específicamente una tarea de las personas de segundo semestre, porque este va a ser un proyecto de segundo a noveno semestre de los diseñadores de moda de la UTE. Entonces, en segundo semestre se encargan de realizar estas prendas con materiales, por ejemplo, que no son telas. Pueden usar hasta cosas que se caen del techo, hasta cosas que son recicladas, fundas. Todo ese material les sirve para ellos utilizarlos y realizar estas hermosas prendas que van a estar inspiradas en elfos, minotauros, brujas. Ah, un poco mítico el tema de que han elegido. Sí, en esta ocasión el desfile de moda va a tener un tono mágico, un tono misterioso, pero sobre todo muy fashion. Ok, está muy bien. Si nos puedes contar cuándo la gente va a poder disfrutar de eso, seguramente alguien está ya poniéndole el ojo y dice yo quiero estar en ese evento. ¿Cuándo lo vamos a tener? Ya, el evento va a ser el jueves 6 de septiembre de este año. Va a ser en las instalaciones de la UTE y también lo vamos a transmitir por Facebook Live a través de la página oficial de Facebook, Universidad UTE. Ok, les invitamos a todos los amigos a que se incluyan, se integren a este proyecto y seguramente como ahora todo el mundo está en la nube, en plataformas digitales, ¿cómo les pueden encontrar? Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Desfile de Modas Bosque Encantado, o ya directamente en la invitación al evento, que es Desfile de Moda El Bosque Encantado. Ok, deles un número también para que se contacten directamente. Si no quieren estar en plataformas digitales, seguramente un poco más tradicionalistas, van a querer llamarle. Claro, es el 098-46-71-367. Ok, amigos, les invitamos. De verdad creo que siempre es bueno apoyar a los emprendimientos académicos y universitarios. Usualmente aquí en el Ecuador tenemos una mala costumbre, y es creer que todo aquello que se hace en la universidad, todo aquello que se hace en el colegio es un hobby, es una obligación, es parte de un proceso, de una estructura académica, y no siempre es así. Porque, de hecho, hay muchos proyectos lúcidos, brillantes, muy buenos, que se han creado desde la universidad. Basta ver las tesis de ciertos escritores, teóricos, que son las tesis de pregrado. Son los proyectos estudiantiles que llevaron a cabo durante el colegio, la universidad, y que luego se plasmaron y se logró hacer algo muy bueno, algo que inspira, algo que crea, algo que da muchos recursos, que deja recursos, que permite emplear otras personas. Así que sin miedo recomendarles a todos que nos apoyemos mutuamente. Son proyectos que tienen calidad certificada por el esfuerzo de los chicos que continuamente están trabajando. Y miren, qué difícil se me hace a mí imaginar un vestido crear un vestido con material reciclado. Para mí es muy complejo pensar cómo lo hacen, pero qué bueno. Felicitarles nada más por eso, y no sé si quieres comentar alguna otra cosita que la gente quisiera escuchar del diseño, de cómo se está trabajando, cuál es la edad de los chicos, con quién se van a integrar, si posiblemente luego de este proyecto va a haber algo más que queda ahí a futuro. Claro, como les comentaba, son estudiantes de la carrera de diseño de modas de la UTE de segundo a noveno semestre. Entonces, ellos, bueno, su edad varía realmente, pero es importante, como les decía Álvaro, apoyar estos proyectos, porque en sí los chicos se están preparando para su vida profesional, para empezar esos emprendimientos, para que la gente los conozca su marca personal. Y eso es lo que nos falta ahorita en el Ecuador, que se conozcan los emprendimientos jóvenes para que nosotros podamos surgir y poder aportar a la economía del país. Entonces, esto es lo que sucede, los chicos están muy entusiasmados, están terminando ya sus colecciones, estamos ya haciendo el casting de los modelos, porque es casting abierto. De hecho, hoy se está realizando el casting en la Universidad Tecnológica Equinoccial, y es muy importante que apoyemos este tipo de eventos que también se relacionan bastante con el arte. Son piezas elaboradas a mano, elaboradas con mucha creatividad, yo le diría hasta con mucho corazón, porque en sí los chicos no lo toman solo como un proyecto, sino lo toman ya como que estuvieran en el ámbito profesional. Y a eso mismo invitamos igual a los medios de comunicación, a esos cazatalentos, para que los chicos ya vayan siendo conocidos, para que su marca sea visibilizada ante el mundo. Okay, Carolina, te agradecemos muchísimo. De verdad, siempre nos enriquece tener proyectos jóvenes acá. Nos rejuvenece también acá en la radio, nos permite creer que las nuevas generaciones tienen mucho que dar, tienen mucho que ofrecer, y que seguramente lo van a lograr. Deseándoles desde Plan Ideal, desde Radio Casa de la Cultura, mucha suerte, y esperamos que cuando completen esos grandes programas y se conviertan en unos diseñadores gigantes, puedan seguirnos visitando. Muchas gracias, y esta casa siempre está abierta. Muchas gracias, Álvaro, y les invitamos a todos. Recuerden, el 6 de septiembre de este año, el desfile de moda, El Bosque Encantado. Ok, ahora seguimos con algo de moda, pero moda trasladada a la pantalla grande. No sé si ustedes recuerdan, hace 2 añitos tuvimos una de las grandes producciones, uno de esos musicales que difícilmente se olvidan. Es La La Land. En La La Land también destaca mucho la moda, la vestimenta, esos vestidos impecables, esos trajes de Ryan Gosling, de Emma Stone, que siempre lucían también con los colores y ese diseño maravilloso que se quedó guardado en la memoria de todos quienes vimos. Les recomendamos que también se unan a la pantalla grande, que revisen este filme, seguramente les va a gustar, y mucho más en este fin de semana que pueden descansar un poquito, compartir en familia, con sus amigos, con sus novios, así que háganlo, les invitamos. Y ahora los dejamos con un pedacito de esa película. La canción se llama City of Stars, de Ryan Gosling y de Emma Stone. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants there in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurant. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance. Somebody's eyes to light up the sky, to open my be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Gracias, gracias amigos por seguir con nosotros, por acompañarnos en este espacio cultural, los sábados, siempre de 11 a 12, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí en Plan Ideal y en nuestra radio, siempre creamos espacios de participación y promoción para músicos, para escritores, para cineastas, escultores y pintores. Todos, sin excepción, tienen la posibilidad de compartir sus expresiones estéticas con el público y con ello no solo logramos visibilizar la cultura, sino también demostrar que en Ecuador se realizan productos con altísimos niveles de calidad. En este contexto, volvemos y ratificamos nuestro compromiso con el arte, la cultura y también la información. Ahora iniciamos un segmento que lo habíamos olvidado en programas anteriores por la agenda de invitados que manejamos. Da Pound estuvo hace poquito, Aura Patricia, Guardarraya, Gustavo Velázquez. Así que, bueno, con ellos compartimos espacios un poquito más largos, con música en vivo inclusive. Así que hoy volvemos a las raíces de Plan Ideal, donde la información y la cultura siempre están presentes. Les hablo ahora del segmento noticioso y cultural. Empezamos con este segmento importantísimo siempre para la cultura, para la información, la comunicación. Unos amigos muy gentilmente nos compartieron unos productos periodísticos bastante buenos que nos pidieron, que seguramente le van a interesar mucho a las personas, y en efecto, los leemos acá en Radio Casa de la Cultura. Louis Brown, el primer bebé probeta del mundo, cumplirá 40 años el próximo 25 de julio, y su nacimiento es considerado un hito crucial en la historia de la ciencia, pues permitió al hombre comprender y controlar el origen de la vida. El procedimiento desarrollado por el científico y premio Nobel de Medicina Robert Edwards y el ginecólogo Patrick Steptoe se denominó fecundación in vitro y consiste en la función extracorpórea de gametos en la especie humana dando lugar a un embrión. 14 años, amigos, 14 años en 1992, luego del nacimiento de Louis Brown, la reproducción asistida triunfó por primera vez en Ecuador de la mano del doctor Iván Valencia, quien junto a un selecto grupo de profesionales del Centro Médico de Fertilidad y Esterilidad de Quito, logró la concepción de Iván Arturo Padilla, el primer bebé probeta fecundado y nacido en el país. Desde Plan Ideal consideramos que siempre es bueno contribuir con la salud, con el bienestar de las personas y de las mujeres y las parejas en general, mujeres, hombres. Qué bueno que se puedan realizar estos procedimientos. Y miren, ya 40 años, se van a cumplir 40 años del nacimiento de Louis Brown, un verdadero milagro científico que les invitamos a que lo revisen y que un poco analicen y piensen cuáles son los grandes avances médicos que nos dejó el legado del profesor Edwards. En otras noticias les contamos que, según estudios recientes, los discapacitados son los más excluidos de los procesos electorales. Históricamente se ha identificado que los electores discapacitados son los más inhabilitados en los países democráticos. En los Estados Unidos, país en el que regularmente se miden estas estadísticas, se estima que la tasa de participación de los votantes discapacitados es 6 puntos porcentuales menor a la del promedio de personas sin discapacidad. Esta situación es una constante que se repite en distintos países, haciendo que anualmente millones de personas alrededor del mundo se queden sin la posibilidad de ejercer su derecho a sufragar. En Ecuador, según cifras del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, 483.892 ciudadanos forman parte de este grupo vulnerable. De ellos, el 46.63% tiene discapacidad física, el 22.50% discapacidad intelectual, el 14.17% discapacidad auditiva y el 11.9% de discapacidad visual. En este contexto, la recomendación que se la realiza es que se abran más espacios de participación, que quizá a través de los canales tecnológicos, de la revolución informática y comunicacional, digital, tecnológica que tenemos ahora, se puede incluir estos grupos. Se puede incluir a todas las personas que son completamente normales, simplemente con un par de diferencias, quizá un par de limitaciones que no los hacen diferentes. Sin embargo, ellos también constituyen parte importante, parte fundamental de los procesos políticos, sociales, económicos, culturales de nuestro país. Así que invitamos a todos a que incluyan un poquito más y se piense en este tema de votación electrónica para estas personas que seguramente requieren mayor atención al momento de acercarse a sufragar. En otra noticia, un amigo bien nos hizo llegar una nota fundamental, importante para la salud. Y es que hace pocos días Ecuador ratificó su confianza de luchar contra el comercio ilícito de tabaco. Esto en el protocolo para erradicar el comercio ilícito de tabaco. Ecuador, junto a otros países de la región y del mundo, se comprometió a tratar de regular la tasa de cigarrillos comercializados de forma ilícita, sin la normativa y el etiquetado que rigen como ley acá en el país. Importante siempre mencionar estas noticias que permiten pensar un poco más en la salud de las personas. Si dejamos de fumar, si un poco pensamos en cuáles son las consecuencias que nos trae este consumo de cigarrillos, pudiésemos cambiar un poco nuestros hábitos, mejorar la salud nuestra, de nuestra familia y también de las personas que están alrededor nuestro. Gracias a todos los amigos que compartieron estas notas importantes, siempre valoradas acá en Radio Casa de la Cultura y en Plan Ideal. Volveremos con más noticias en los siguientes programas, con más información valiosa que contribuya al desarrollo cultural, económico, social y también de la salud de las personas. Ahora vamos a un corte publicitario. Gracias siempre por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura y de Plan Ideal. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un reto a seguir. Un camino a recorrer. Un sueño a cumplir. Un peldaño a subir. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 4 de agosto en los centros de movilización del país. Jóvenes ecuatorianos, les invitamos a vivir el servicio militar como una oportunidad de vida. Mayor información, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @ DIRMOV Social, www.dirmov.mil.es. Sabemos que tú eres una obra de arte. Que tienes ideas únicas y que quieres plasmarlas. Que marcas la diferencia. Que tu piel es un lienzo. Y que te encantan los tatuajes. Al son del pop. te invita a que plasmes tus ideas en tu piel. Wow. Porque sabemos lo que te encanta. Rompimos nuestro chanchito y junto con Thalía Vadillo te regalamos ese tatuaje que tanto buscabas. Si quieres saber cómo ganártelo, síguenos en Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Al Son del Pop, lo que te encanta. ¿Qué harías tú si al levantarte en la mañana y al mirarte en el espejo descubres dos chibolos en tu frente? Después de arduas averiguaciones, ¡claro! ¡Me están adornando, pues! 10 años de casada, ¿será? ¡Sí, me están adornando! Por eso, ven a divertirte en mi despedida de casada. Del viernes 20 al domingo 29, los viernes y sábados a las 20 horas y domingo a las 18 horas. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Te esperamos! Adquiere tus entradas en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, Paseo San Francisco y en Almacenes Rich. En las boleterías del teatro el día del evento. Ah, y para reservar, al 0999-223-024. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos en plan ideal con buena música, con un recorrido histórico también de los grandes, de las grandes voces que formaron parte de la cultura a lo largo y ancho de todo el mundo. Gracias por mantenerse en sintonía de Plan Ideal, gracias por la fidelidad. Ya un poco acercándonos al cierre de nuestro programa, queríamos compartir una voz femenina. Hemos últimamente solo estado con caballeros. Hoy nos unimos un poquito al tema de género equitativo, siempre pensando que las mujeres, que los hombres, que absolutamente todos tenemos la misma capacidad y los mismos derechos de poder aparecer en medios y de tener oportunidades de diverso raigambre, estéticas, culturales, económicas, laborales. Hoy vamos a escuchar a Roberta Flack, una de las voces femeninas más recordadas en la historia de la balada norteamericana. Contarles que esta mujer nació en 1937 en Carolina del Norte. Ciertamente es contemporánea de Frank Sinatra. Es hija del organista de la Iglesia Bautista de Nashville, por lo que desde pequeña se orientó musicalmente tocando el piano. En su juventud, Roberta recibió nociones musicales y clases eventuales en la Universidad de Howard. Tras un periodo dando clase, fue descubierta por Les McCann cantando en un club de jazz, como solo se lo hacía en los Estados Unidos. Generalmente personas negras cantaban en esos clubes de jazz tocando magníficas creaciones de blues y de diversos ritmos que permitieron la evolución de diversos géneros musicales que hasta ahora los disfrutamos. Poquito después de que Roberta fue descubierta, firmó con la discográfica Atlantic Records. Atlantic Records, seguramente ustedes lo recuerdan, es la marca de los LPs. En esos discos grandes, los acetatos, ahí está esta marca y seguramente también encontrarán en ellos la maravillosa voz de Roberta Flack, que el día de hoy nos viene a complacer con quizá el tema más importante de su vida. Se llama Killing Me Softly, que por quizá coincidencia también lo interpreta Frank Sinatra. Amigos, los dejamos con Roberta Flack. Estábamos escuchando la voz de Roberta Flack con Killing Me Softly, uno de los éxitos más grandes de la balada norteamericana, no solo de esa época, sino de todos los tiempos. Ya llegando al final del programa, les recordamos que si ustedes desean tener un estilo diferente para su casa, en Creaciones Marley Hogar encontrarán juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas, cojines con los mejores precios del mercado. Si desean realizar su pedido o desean tener un poco más de información, pueden comunicarse con la señora Marlene Moreno, quien es la propietaria. Háganlo a través de su número de WhatsApp. Ya parece que nos están escribiendo algunos amigos. Es al 099-842-4953. Si ustedes desean hacerlo, mejor comuníquense con la señora Marlene Moreno, que ya con gusto los atenderá. Siempre nosotros estamos acá, todos los sábados de 11 a 12. Pueden encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Pueden buscarnos como Plan Ideal. También pueden hacerlo a través de la app y de la página web de Radio Casa de la Cultura. Los canales fundamentales, un medio que siempre confirma, que siempre está muy pendiente de lo que se hace con la cultura, con el arte en el país. Gracias por permitirnos acompañarlos en cada una de sus actividades. Para cerrar este fin de semana con un poquito más de alegría, con un poco más de sabor y de ritmo, los vamos a dejar con un tema que apareció en la película Bailamos con Richard Gere. Seguramente ustedes lo recordarán, es la película en que él un poco se cansa de la rutina, del ir y venir del trabajo de lunes a viernes, y decide tomar una pausa entre la jornada laboral y el hogar para aprender a bailar. Y no muy joven, sino que a los 50 años, sería algo así como tomar un poco las clases de baile que se hacen acá en el país, pero digámoslo que para la época, pues, los 90, 2000, los hombres no iban solos a los clubes de danza a aprender, sino que generalmente iban con pareja. Pero Richard Gere no, él siempre fue muy rebelde y decidió ir solo a aprender a bailar. ¿Y saben al ritmo de quién lo hizo? Al ritmo de Michael Bublé, con la canción Sway. Los dejamos, amigos, gracias siempre por acompañarnos, por sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por ser muy fieles con el programa Plan Ideal, que ya lleva más de un año al aire y que siempre trabaja constante y arduamente para llevarles la mejor información, música y cultura, entrevistas y diversos temas variados. Con ustedes estuvo Álvaro Terán, siempre un placer acompañarlos. Nos escuchamos, nos vemos el siguiente sábado. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway.